Ella lleva el pantalón. Maniquí, todo dice en sus maniquí. Te domina como un arlequín. No ves más de su nariz. Maniquí, todo dice en sus maniquí. Te domina como un arlequín. No ves más de su nariz. Cuando se enoja, ay pobre de ti, no sabe qué regalarle, qué cosa inventar para verla feliz. Ríes cuando ella se ríe y no te das cuenta que eso no es amor. Sal de su pollera, busca a quien te quiera, pero lleva el pantalón. ¡Mamá!